aseguro que mi sentimiento toditos serían de ella. Además te digo, amigo querido, con toda conciencia, que ya la impaciencia me acongoja tanto que mucho he sufrido. Tú que la conoces, dile que la quiero, dile mis palabras. Dile tú, mi amigo, que todas las noches yo sueño con ella. Que cuando la miro yo casi me muero por estar con ella. Que la conoces, dile que la quiero, dile mis palabras. Dile tú, mi amigo, que todas las noches yo sueño con ella. Que cuando la miro yo casi me muero por estar con ella.